Hay guerras, sin armas o explosiones, hay guerras. Como hay también complejos universos debajo de sombreros. Hay guerras, sin sangre o disparos, hay guerras. Como hay también lloradores de letras y amores con forma de renglón. Hay guerras injustas, cientos de fantasmas de un bando y solo un hombre del otro. Hay retiradas deshonrosas, cientos de fantasmas de un bando y solo un cobarde del otro. Hay combates de dimensiones imposibles, cientos de fantasmas de un bando y solo un optimista suicida del otro. Hay guerras que, como excepción a la regla, sí merecen ser luchadas. Hay guerras que, como excepción a la regla, sí merecen ser luchadas. Hay guerras que, como excepción a la regla,